señal digital que integra la radio del Oriente. Rafa Waldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente cundinamarqués. Mi mejor amigo era Eduardo, el orejón. Vivía a un par de casas de la mía. Desde que mis papás llegaron con el televisor a color, no salía de mi casa. Recuerdo que era lo máximo. Mi papá movía la antena para que se viera mejor. Eduardito, con esas orejas, seguro que escuchaba más que todos. Y yo le quitaba las gafas a mi abuelo para ver todo mejor. Los dos hacíamos un gran equipo con la televisión. ¡Arrancó a correr! No me imagino qué podrá oír el orejón ahora con la TDT. Llegó la televisión digital terrestre, TDT. La mejor señal está al aire. 311-282-8430. Escribió José Mujica, presidente del Paraguay. Vamos a invertir primero en educación. Segundo, en educación. Tercero, en educación. Un pueblo educado tiene las mejores opciones en la vida. Y es muy difícil que lo engañen los corruptos y mentirosos. El campo al día, la voz de la tierra. El centro de servicios caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. ¿Qué tal, oyentes del Oriente de Cundinamarca, Colombia y el mundo? Muy, pero muy buenos días. Ralph Waldo Ortiz, como siempre, el hombre feliz, se acomoda en la sala del sonido. Germán Rojas Clavijo, desde la Torre Sonora del Campo al Día, les desea lo mejor de lo mejor. Llueve por estos días en la región del Oriente de Cundinamarca. Y el campo al día llega a todos sus hogares a través de varias emisoras. Estamos saludando a la gente de Silvania, Cundinamarca, quien se apresta a recibir la señal del campo al día a través de Auxiliadora Estéreo. Quiero saludar muy especialmente a la gente del Calvario, a la gente de San Juanito, en Paratebueno, en Restrepo, donde quiera que transmiten este programa de radio. A la gente que nos escucha en el exterior, los invito a que se contacten a través del Facebook, en la página El Muro, El Campo al Día. Hagámonos amigos y compartamos muchas cuitas que al fin y al cabo nos sirven a todos los colombianos. El Campo al Día es una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, que tiene fincas, casas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El Campo al Día llega a sus hogares gracias al patrocinio de Camoe. Camoe es la empresa que produce la mejor moringa de América Latina. A propósito de la moringa, quiero invitarlos nuevamente para que ingresen a la página. Pregúntenle a Don Google, en internet, Google, propiedades medicinales de la moringa, y encontrarán para qué sirve este árbol bendito de la vida, el árbol de la vida, que nos puede controlar más de 300 enfermedades, y pues hay varios testimonios que nos dan fe aquí en la región del Oriente de Cundinamarca. El pasado domingo se celebró en todo el país las elecciones, y yo sé que este tema a muchos de ustedes les va a interesar. En el país, pues ganó Óscar Iván Zuluaga el segundo puesto del presidente candidato, tercero Marta Lucía Ramírez, cuarto Clara López y quinto Enrique Peñalosa. Pero estoy seguro que a muchos de ustedes les gustaría saber cómo votaron en Caquesá. Pues presten atención. El ganador indiscutible en el municipio de Caquesá fue Óscar Iván Zuluaga con 2.670 votos. El segundo puesto para el Partido Conservador, 1.432 votos, Marta Lucía Ramírez. El tercer puesto para Clara López con 891 votos. El cuarto puesto para el candidato a presidente con 693 votos. Y el quinto puesto para Enrique Peñalosa del Partido Verde con 277 votos. En el municipio de Caquesá votaron 6.307 personas y hubo una abstención prácticamente del 55%. Hay habilitados alrededor de 14.000 personas en el municipio de Caquesá para votar y apenas votaron la mitad. Esa es la situación. Y en los municipios del oriente de Cundinamarca ocurrió todo lo mismo. Pues se ve el marcado interés de la gente de respaldar algo de seguridad para todos, porque es que al son de la seguridad pues se consiguen el orden y se consigue por lo menos tranquilidad, que es lo que nosotros por lo menos con la que pensamos vivir bien y en paz. Hablar y pregonar de paz y descuidar muchas cosas creo que no le sirve al pueblo, y lo que se vio en las elecciones del pasado domingo, pues ahí están los resultados. Va a haber segunda vuelta electoral el próximo domingo 15 de junio. La Selección Colombia juega el 16. Es decir, estaríamos estrenando presidente el domingo 15 de junio. Bien por la Registraduría Nacional del Estado Civil, que nos dio los resultados rapidito, más rápido de lo que se pensaba. Buena gestión, responsable gestión, funciona el internet, funciona en los sistemas. Hace falta la implementación del voto electrónico para poderle dar más seguridad jurídica a el proceso electoral, que pues tiene en una de las democracias más grandes que hay en toda América Latina. Este es El Campo al Día, la voz de la tierra. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de Rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de Videobin, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. El Campo al Día, la voz de la tierra. En El Campo al Día me complace presentarles a Isidro Herrera Castro, un orientuno, como diría la prócer. Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, veo que usted es autor y compositor de la música del arpa, el cuatro y los capachos. Correcto, yo he sacado 3 trabajos discográficos, letra y música mía, yo soy el autor. Y en esta oportunidad saqué un trabajito que se titula Su Majestad el Joropo, interpretado por 9 artistas reconocidos como el tamareño, William Alexis Anabria, William Albarracín, Damián Santana, el Gonzalito de Llano y también está Agustín Esteban y Nayero López. Qué bueno. ¿Ustedes como de por aquí? ¿De esos Herreras me suenan? Sí, yo soy de aquí de la región, yo soy de Fome, que Cundinamarca. Aquí de la región del Oriente. De los Herreras de Fome, que por ahí conozco un colega mío que se llama Mauricio. Ah, claro, ese es mi hermano, defensor de sus derechos. ¿Verdad? De del pueblo, sí, señor. Ah, carajo, pero Mauricio está mechudo. Sí, yo pues ya uno ya, por lo viejito ya, perdimos hasta el pelo. Bueno, Isidro, recomiéndeme una cancioncita para calentar la mañana. Le recomiendo, hay tres temas muy buenos. Por ejemplo, son Pasajito Rompepecho, está Mi Dibujo Llanero, El Viejo Gozón, Mi Preciosa Morenita y Me Voy Para el Campo. Entonces, Me Voy Para el Campo, aquí en El Campo al Día, La Voz de la Tierra. No niego que yo fui, no lo niego que yo fui campesino asalariado. No lo niego que yo fui, no lo niego que yo fui campesino asalariado. Un tirar de machete, un mensual, un jornalero, un criollo papi rajado. Un tirar de machete, un mensual, un jornalero, un criollo papi rajado. Campesino es mi orgullo, ser campesino es mi orgullo y eso nunca lo he negado. Ser campesino es mi orgullo, ser campesino es mi orgullo y eso nunca lo he negado. Le cuento que en la ciudad eso es la pura verdad, me siento como encerrado. Le cuento que en la ciudad eso es la pura verdad, me siento como encerrado. Voy a regresar al campo, aunque sé que unas costumbres jamás se me han olvidado. Voy a regresar al campo, aunque sé que unas costumbres jamás se me han olvidado. Por ejemplo, andar descalzo, por ejemplo, andar descalzo por un terrón al tostado. Por ejemplo, andar descalzo, por ejemplo, andar descalzo por un terrón al tostado. Familia, me voy para el campo, familia, me voy para el campo, eso está pronosticado. Aunque los primeros días me toca llevar más vaina que un gato en mosquiterao. Aunque los primeros días me toca llevar más vaina que un gato en mosquiterao. Eso es mientras me acostumbro y vuelvo a coger camino por donde había transitado. Eso es mientras me acostumbro y vuelvo a coger camino por donde había transitado. Quiero volver a madrugar y metérmele a un corral descalzo y enguayucao. Quiero volver a madrugar y metérmele a un corral descalzo y enguayucao. Volver a tirar peinilla, zumbar tarraya en los caños, gatear patos y venao. Volver a tirar peinilla, zumbar tarraya en los caños, gatear patos y venao. Y en la Saracosta monte, por todo el palo familia, un cachilapo espantao. Llegando a la costa al monte, por todo el palo familia, un orejano espantao. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores. Suministros, mantenimiento correctivo y preventivo. Ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam. Montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica. Automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Campo al día, la voz de la tierra. El centro de servicios caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. ¿De dónde un fomequeño le da por meterse en esto de la música del arpa, el cuatro y los capachos? Lo que pasa es que yo desde muy joven estuve viviendo en el llano aproximadamente unos 15 años. Conozco su gente, su raza, su cultura, ¿sí? Y tú sabes que ser uno compositor, eso es algo innato de la persona, ¿sí? A mí se me facilita escribir temas y me gusta darle un tributo al llano. Por lo tanto, lo quiero mucho. Entonces, yo le escribo a la llanura colombiana. ¿Y quién no quiere el llano colombiano? Esa majestuosidad del paisaje verde. ¿Ah? No, el llano colombiano, como dice el dicho, la otra media Colombia es lo más hermoso y lindo que hay en nuestra patria, ¿sí? Su gente, su costumbre. Entonces, yo quiero mucho esa región y lo que le comento, se me facilita aquí ver temas y yo le canto el llano, le compongo el llano a sus mujeres, a su sabana, al despecho, al amor. Y al paisajito rompepecho, en la voz de William Albarracín, aquí en El Campo al Día, la voz de la tierra. Pasajito rompe pecho para un hombre enamorado. Pasajito rompe pecho para un hombre enamorado. Querer y que no lo quieran, querer y que no lo quieran, eso sí es duro, cuñao. Le provoque esto a mermiche en las cantinas y amanece rascado. Yo he visto a muchos por ahí tirando patas de hogao. Yo he visto a muchos por ahí, caray, tirando patas de hogao. Persiguiendo a una mujer que no les da ni la hombra y ellos bien ilusionados. Y es que la constancia vence lo que la dicha no alcanza, pero eso es cuento pasado. Ese potro moro, pero bien barajustao. Ágil ese potro moro, pero bien barajustao. Corra duro pa' que aprenda, que yo le suelto la rienda para que alcance el ganao. Y yo lo conozco bien, y usted lo sabe también, que de carrera es sobrao. Mientras existan mujeres, habrán hombres despechaos. Mientras existan mujeres, quereres, habrán hombres despechados. Y el pasaje rompe pecho, mientras ven en las cantinas, tendrá más de uno golpeado. Porque es que yo los he visto sufriendo por un querer, hasta llorando jipeado. Yo les he dicho que cuando ustedes tengan música, cultura, al arte y folclor, el micrófono seguirá siempre abierto. Y pues ya están escuchando estas canciones de este fomequeño compositor que pues nos deleita con sus grupos musicales al son del arpa, el cuatro y los capachos. Está emocionado usted, ¿no? Con los oyentes. Claro, excelente. A mí me gusta complacerlos, sacarles buenos temas para que la gente disfrute, como poner un tema jocosito, el viejo gozón. Sí, ya, y me voy para el campo y el viejo gozón es el próximo que les voy a presentar, pero ¿qué es lo que va a hacer usted con esos CDs? No, le voy a dejar dos CDs para que lo reciba con sus oyentes. A las personas que me marquen al 328-90-5362, tienen que ser los dos primeros. Le repito, 328-90-5362, le voy a entregar dos CDs de este autor y compositor de Fomeque, Isidro Herrera Castro, que les presenta al viejo gozón. ¿Cuántos viejos gozones habrá por allá? Al viejo gozón. El próximo mes empezamos el mes del padre. Entonces ahí la tiene, para todos los viejos gozones, aquí con Isidro Herrera Castro en el campo al día, la voz de la tierra. Soy el viejo sabrosón, parrandero enamorado, y las muchachas me dicen viejo pero reservado. Ahora es que tengo caballo de barajuste sobrado, alcanza vaca y novilla y lo que pase por el lado. Y lo que pase por el lado, las mujeres me prefieren porque les llevo mercado. Los huevitos y la leche, yuca y plátano venteado, el salchichón y el chorizo, eso sí les ha gustado. Y a cambio de esto me dan algo que tienen guardado, algo que tienen guardado, el bizcochito y la arepa y quesito con helado. Cuando vamos al asunto, soy un viejo descansado. Saco 4, 5 y 6 antes de que haya aclarado. Y me dicen que las pongo cual mata para los picaos. Me abrazan y me consienten, soy un viejo afortunado. Escucha el viejo gozón, César Augusto Guerrero. Apenitas para usted, enamorado y parrandero. Cuidado, voy como la maletera en anca, pero pegado. De las vecinas del barrio yo soy el más allegado. Cuando el marido no está, pues yo les hago el mandado. Pues yo les hago el mandado. Vecino, vamos a la tienda pa' que nos traiga el mercado. Vecino, está el sifón que lo tenemos tapado. Vecino, sóbeme aquí que tengo el cuerpo estropeado. Y a cambio de eso me dan algo que tienen guardado. ¿Y qué será? Algo que tienen guardado, el bizcochito y la arepa y quesito con melao. Cuando vamos al asunto, soy un viejo descansado. Saco 4, 5 y 6 antes de que haya aclarado. Y me dicen que las pongo cual mata pa' los picaos. Me abrazan y me consienten, soy un viejo afortunado. Bueno, Isidro, bienvenido al campo del día. Muchas gracias, maestro, ahí estamos hablando. Ojalá les guste el disquito, que está muy bien grabado, con buenos temas. Y pues ojalá sea un éxito esto y pues las personas que me han llamado ya al 328-90-5362, les voy a entregar estos dos CDs que usted deja aquí. Le deseo mucha suerte y salúdenme a su hermano Mauricio. Muchas gracias. Un saludo muy especial a mi hermano Mauricio, que él es defensor del pueblo, abogado, muy bueno. Un saludo muy especial. De fame que por ahí en una vereda de este hermoso municipio güey, que nació Isidro Herrera, se formó como labriego y buscó a quien lo quisiera. Anita Concepción Castro, que ha sido su compañera, ambos eran campesinos labradores de la tierra y formaron un hogar de una forma duradera en una casita humilde que mi Dios un día les diera. Lo más lindo de los dos, una relación sincera. Por allá en potrero grande tienen finca y cementeras. Allí formaron sus hijos entre montaña y palmeras. Mauricio junto a Ramiro, Hermencia que es la tercera. Isidro que es otro pollo bien parado en la gallera. Y Mary con Joselín entre otoño y primavera. Fueron cuidando a Neidú porque era la pijotera. Y se regó esta familia igual que la dormidera. Por eso es que a donde vamos encontramos a una herrera. Doctor Miguel Antonio Cubillos y Néstor Omar Martínez, ¡pa'lante con el joropo! Son abuelos de 10 nietos, ¡qué vida tan placentera! Ellos quieren los viejitos, respetan y consideran. Sebastián Armando es un muchacho de primera, junto a Angélica, Natalia, Dayana, Flor Sabanera. El 27 de marzo se reúnen y celebran los cumpleaños del abuelo y después los de la abuela, que son el 8 de diciembre con gastronomía llanera. Se toma chicha y masato y trago de igual manera. El campo al día, la voz de la tierra. El Centro de Servicios Caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo, Seguros del Estado y Caquesa.net en Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014, a comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas. Servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Y Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente. Consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. No esperemos que la tierra produzca más. Produzca más. Produzca más. Produzca más. Hagamos más con lo que la tierra produce. Un mensaje de El Campo al Día. La introducción de la televisión digital terrestre en Colombia es un hecho. Este nuevo método o sistema es el resultado de la aplicación y unión de la tecnología digital y la transmisión de la señal de televisión. En el sistema analógico que hasta la fecha se ha venido utilizando en Colombia, es así. Se transmite desde una antena emisora a una antena receptora del tipo UHF, las que se ponen en las partes altas de las viviendas, a través de la atmósfera sin necesidad de cable o un satélite. Ahora, con la introducción de la televisión digital y de la codificación digital de la señal, da la posibilidad de comprimir la señal, efectuando un uso más eficiente del espectro radioeléctrico, lo que quiere decir que se pueden emitir más canales en el mismo espacio que ocupa actualmente un solo canal analógico. Como por ejemplo, se podría emitir una imagen de video, dos canales de audio y varios de datos. Es decir, se puede transmitir un partido de fútbol, que sería la imagen, las dos señales de audio, que podrían ser la selección del idioma, y al mismo tiempo la señal de datos van mostrando subtítulos, estadísticas y comentarios de los espectadores. Gracias a esta compresión digital se ha dado la posibilidad de emitir señales de televisión en alta definición, que requieren un ancho de banda mucho mayor que la definición estándar. La televisión digital no solo mejorará la calidad de la recepción, sino que amplía la oferta disponible tanto en el número de canales como en versatilidad del sistema, lo que significaría emisión de sonido multicanal, múltiples señales de audio, teletexto, guía electrónica de programas, canales de radio, servicios interactivos, entre otras ventajas. En el 2017, el sistema de televisión analógico desaparecerá de Colombia, liberando frecuencias que permitirá aumentar la oferta de canales, su calidad y otros servicios adicionales. Los usuarios que van a tener televisión digital terrestre deben tener en cuenta una serie de parámetros para obtener el servicio. Primero, saber si hay cobertura del servicio en la zona donde vive, aunque se espera que en todo el territorio nacional se implemente en el 2017. Segundo, tener una antena del sistema UHF que reciba la señal, además de disponer de un decodificador de la televisión digital terrestre, aunque los nuevos televisores que han llegado al país ya cuentan con el decodificador de manera interna. La televisión analógica tiene o tenía una serie de normas para su transmisión, como la NTSC para América y la PAL para Europa. La televisión digital también ha establecido una serie de normas, las cuales son adoptadas por los países dependiendo su conveniencia. La ATSC para Estados Unidos, el ICDB-T para Asia y la BVB-T para Europa. El sistema DVB-T o Digital Video Broadcast Terrestrial es el estándar de televisión europeo para la emisión de programas de televisión digital terrestre. Este sistema transmite audio, video y otros datos a través de un flujo de compresión MPEG-2. MPEG-2 o Movie Pictures Expert Group 2 es la designación para el estándar de codificación de audio y video para señales de transmisión. España, al implementar este sistema, empezó a evidenciar graves problemas en su transmisión. No cometer los mismos errores, que hemos cometido errores muy gordos, muy gordos, de verdad. En un partido de tenis, Open de tenis de Monte Carlo, con la compresión de MPEG-2, la pelotita no se veía. Veías los tenistas dándole y la pelota no estaba, porque el sistema de compresión detectaba que aquello era tan pequeñito que decía, lo desestimo. Aunque Colombia ha escogido el sistema DVB-T2. Los problemas que sufrimos actualmente con la televisión digital terrestre en definición estándar son problemas muy graves con la calidad de señal comprimida, falta de definición por exceso de compresión. ¿Os suena? Cable. Y imágenes con movimientos rápidos y mucha información, que ahí se pierden datos. El sistema DVB-T2 es el escogido para la transmisión en Colombia. Este tipo de formato es la segunda generación de su predecesor. La diferencia más importante es la mayor tasa de bits que ofrece. Hace que sea un sistema adecuado para llevar las señales de televisión de alta definición en el canal de televisión terrestre, además de datos, pero utilizando el sistema de compresión MPEG-4. La codificación MPEG-4 tiene muchas características de su antecesor. Aunque ambas son muy utilizadas en la producción de piezas audiovisuales, MPEG-4 ofrece varias ventajas. Permite a diferentes desarrolladores de software y hardware crear objetos multimedia que posean mejores habilidades de adaptabilidad y flexibilidad para mejorar la calidad de los servicios y tecnologías como la televisión digital, animación de gráficos, la World Wide Web y sus extensiones. 311-282-8430. Entretenimiento. Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Servicio técnico especializado en computadores. Suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio. Suministro de accesorios. Infoline. 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Trocha, trocha, caballito. vamos a llegar al rancho en donde vive la hembra aquella que quiero tanto. Trocha, trocha, caballito, vamos a llegar al rancho en donde vive la hembra aquella que quiero tanto. Es que el día en que no la miro siento en mi pecho un quebranto. El corazón se me pone que palpita dando saltos. Hasta la respiración se me dificulta a ratos. Me da vuelta la cabeza como guarracuco en banco. Me acuesto más asustado que un niño si hablan de espantos. Pensando que otro carajo vaya y se envuelva en su manto. Un alegato, dijo que si la quería porque la celaba tanto. Ayer que fui a visitarla tuvimos un alegato, dijo que si la quería porque la celaba tanto. Le dije, mi ratoncita, no se preocupe mi encanto, pero me toca cuidarla sabiendo que hay tanto gato, porque ni dal sin culeca lo pica cualquier chicuaco. ¿Cómo no voy a celarla, mi florecita del campo, si me siento como un rey cuando la tengo en mis brazos, por ser esa inspiración que le da vida a mi canto? Hagamos una pausa para reflexionar sobre la libertad. Solo protegiendo la libertad de los demás podremos proteger la nuestra. Solo si uno es libre, los demás lo son. La medida que se tome contra uno podrá tomarse contra otro. Y el gobierno que carezca de fuerza para proteger por igual a todos sus ciudadanos no debiera existir sobre la faz de la tierra. Comienza un nuevo día. Veámoslo con alegría y demos gracias porque se nos ha permitido poderlo vivir. Mil felicidades. El campo al día, la voz de la tierra. Bueno, invitación especial, aún hay tiempo de que inscriban a su mami en la Torre Sonora del Campo al Día. Inscriban la viejita, participen en este almuerzo que prepara tan delicioso ahí en el restaurante María E. María Eugenia con todos sus hermanitos, los Moreno, cocinan rico, preparan de lo mejor, aquí en Caquesa. Pues le vamos a dar una serenata por cortesía de Moto Suzuki, de Carlitos Álvarez y de toda la gente querida que trabaja ahí con Carlitos Álvarez en Moto Suzuki. Y pues la floristería Rocío no se queda atrás, inscriban a su mami aquí en la Torre Sonora. Hay esta semana de... Ustedes lo pueden hacer en el curso de esta semana y prácticamente dentro de 8 días, vamos a decir, por cortesía de Ralph Waldo Ortiz, el productor del Campo al Día, a todas las mamis que se inscriban, a todas se les va a dar un CD. Me imagino que Waldo va a hacer un MP3 bien bonito con música de las mamis y vamos a compartir con ellas, que se lo merecen todo. Y pues hay que tenerlas en cuenta en este programa El Campo al Día, la voz de la tierra. Ustedes también pueden participar en El Campo al Día llamando al o enviando mensajes de texto al 320-890-5362. 320-890-5362. O ustedes pueden contactarme en Skype para que la llamada no le valga. Entonces nos podemos comunicar a través del Skype. Mi cuenta en el Skype, Germán Rojas C, en el Skype, y podemos comunicarnos, como lo hice unos días pasados con una gran caqueseña que vive y que trabaja en los Estados Unidos. Voy a invitar a todos los paisanos que están en el exterior para que participen en el Campo al Día. Bueno, ahí les doy el teléfono y vea, ya empieza a sonar. Eso está muy bien. Pues voy a invitarlos a todos ustedes para que a los que viven en el exterior para que participen en el campo al día. Integremos a través de la tecnología cómo se puede unir a través de la radio y de las comunicaciones a tantas personas que están por allá tan lejos, y usted que está en el surco por allá de pronto oyendo a sus familiares. Hagan ese puentecito, y pues aquí en el campo al día buscamos la integración de que nos escuchen allá, que participen activamente en todas las jornadas que se adelantan, siempre, repito, en favor de lo mejor, en favor de la integración, del orden, de la cultura, de la ecología y del medio ambiente. Este es el Campo al Día, la voz de la tierra. El Campo al Día, la voz de la tierra. El Centro de Servicios Caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo. Seguros del Estado y Caquesa.net. En Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014. A comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Llega a la región la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país, a precios de remate. Si vende, tenemos quien le compre. Si compra, tenemos lo que usted necesita. Inmobiliaria del Oriente, consúltenos en la Avenida Cuarta, número 306, piso 3, Caquesa. Celular 312-433-2303. Email inmooriente@hotmail.com. Entretenimiento, Ralph Waldo Ortiz. Innovación y tecnología. Filmación y fotografía profesional. Restauración de fotos. Edición de audio y video digital. Fotomontajes. Álbumes virtuales. Escáner de imágenes. Documentos. Diseño gráfico. Impresión digital. Gran formato de alta resolución. Multicopiado e impresión de carátulas de DVD, CD. Infoline 311-282-8430. 311-282-8430. Ralph Waldo Ortiz. Creamos soluciones a sus necesidades. En el campo al día, que hable el pueblo. ¿Cuál es su nombre? Ángela Rincón. ¿Cuál es su problema? Que lo que pasa es que yo compré una tablet. La compré aquí en Caquesa, Cundinamarca. ¿En dónde? ¿En algún almacén? No, la compré aquí en el parque. Aquí es que sacan unos estantes. Sí, unos estantes, de Claro. Entonces me ofrecieron una tablet a cómodo precio, con internet y todo, y lo compré y no me sirve el internet, no me sirve la tablet. Ya he ido 4 veces a Claro y no me saben dar razón. Entonces no sé qué hacer. Ya. La Superintendencia de las Comunicaciones. Ya está diciendo, ¿no? Sí, señor, estoy haciendo una... Una queja. Una queja para que... A ver si me solucionan el... Qué problema. Servicio tan malo el de Claro, ¿no? Lo dejan hablando a uno a toda hora. No, yo ya cuántas veces no he llamado y no me saben dar razón. Siempre me dejan hablando sola, me cuelgan. Entonces, no. Por ese servicio hay que marcar el asterisco 611 131. No. Y dejar las quejas. ¿Sí hizo ese ejercicio? Ya, sí, pero eso no. ¿Tampoco? Tampoco, no, eso no le sirve a uno. La Superintendencia de las Comunicaciones, hay que oficiar allá, hay que reclamar porque la plática no se puede perder. No, ¿cómo se me va a perder? No, y el tiempo. No, y el tiempo. Los pasajes. Ay, Dios santísimo. Se supone que le llegan a uno las facturas a la casa, no le llega, a mí nunca me han llegado facturas a la casa. Nunca me han llegado facturas, pago 60 mil pesos supuestamente, siempre me llega por 78, por 85. Nunca he pagado los 60 mil pesos que se supone que debo pagar, siempre tengo que pagar el monto mayor. ¿Y va a seguir comprando por ahí en el parque, en los baratines? No, ¿qué tal? Es mejor comprar en un sitio conocido donde le puedan dar garantía y la persona que se lo venda le responda, ¿o no? Claro, sí, eso sí. ¿Dónde va a conseguir el que se la vendió? Averígüelo, Vargas. ¿Verdad? El campo al día, la voz de la tierra. El Centro de Servicios Caquesa.net, por la compra del seguro obligatorio de accidentes de tránsito entre el 1 de abril y el 31 de mayo, participa en la rifa de los 100 televisores que tenemos para ti. Uno será el tuyo. Seguros del Estado y Caquesa.net. En Caquesa, sorteo el 3 de junio de 2014. A comprar el seguro obligatorio de accidentes. Visita nuestra página web www.elcampoaldia.com. Contáctenos. Atención a todas las madres del oriente de Cundinamarca. Carlos Álvarez, ahí en Moto Suzuki, frente al Coliseo en Caques, al restaurante María E y la floristería Rocío. Le van a entregar un almuerzo, María E, un almuerzo para la mamá y tres acompañantes. La floristería Rocío, Rocío Bernal, le va a llevar un arreglo floral bien bonito. Y Carlos Álvarez, Moto Suzuki, y todos los amigos de Carlitos Álvarez y las motos le van a entregar una serenata hermosa a mamá. Regístrenla, inscríbala por solo 1,000 pesos en la Torre Sonora del Campo al Día. Y en el Campo al Día celebramos el Día de la Madre. Hola, mamitas, ¿qué regalas de esta canción? Hoy quiero cantar con todo mi corazón. Es algo especial, lo oigo con tanto amor. Doy gracias a ti, porque puedo ver la luz. Ternura y amor, me diste con plenitud. Te quiero a ti, mamá, eres tú mi sol. Vas delante de mí, me enseñas el camino a seguir. Te quiero a ti, mamá, de gracias a Dios, porque un ángel envió, ese angelito es mi mamá. Mamá para mí es toda mi adoración, pues no le importó que su pancita creció, desvelos pasó. Cuando enfermito estoy, se vuelve doctor y cura con tanto amor. Entretenimiento, Raf Waldo Ortiz. Innovación y tecnología, servicio técnico especializado en computadores, suministros, mantenimiento correctivo y preventivo, ensamble y actualización de computadores. Actualización y mantenimiento de rocolas, servicio técnico especializado. Alquiler de videobeam, montaje de pantalla gigante para proyecciones. Seguridad electrónica, automatización de circuito cerrado de televisión, monitoreado por internet en tiempo real. Venta de computadores portátiles y de escritorio, suministro de accesorios. Infoline, 311-282-8430. 311-282-8430. Raf Waldo Ortiz. Bueno, llegó la televisión digital terrestre a Colombia, desde luego a Caquesa y al oriente de Cundinamarca. Para el próximo sábado les voy a explicar cómo es que funciona el sistema, cómo es que se va a captar la señal. Vienen 12 canales que ustedes los pueden ver como un espejo en sus casas. Pues el sábado voy a tratar de explicarles cómo es que funciona, pero por ahora a los oyentes del Campo al Día que quieran comprar los televisores, el Campo al Día va a hacer una alianza con un almacén de electrodomésticos para financiarles sus nuevos televisores con el sistema ya homologados a 3 meses, a 6 meses, a 12 meses y a 18 meses. Vamos a hacer esa ayuda para ustedes. Lo único que tienen es que ir al Campo al Día y decir: yo quiero comprar un televisor para ver televisión digital terrestre, que no tiene ningún costo, no tiene ningún costo, y se puede ya recepcionar la señal. Y además tengo que decirles que si usted tiene ese televisor viejo que tiene ahí y quiere ver televisión digital terrestre, tiene que comprar un decodificador que vale más de 250,000 pesos. Entonces, para evitar eso, hay que remodelar los televisores. Pero si nosotros nos unimos todos y vamos, el Campo al Día asume el liderazgo de la compra de los televisores, les va a salir más barato y con facilidades de crédito. Todo se consigue aquí en el Campo al Día, la voz de la tierra. Bueno, el próximo sábado, además de entregarle un CD a cada una de las mamis, pues por cortesía de nuestro autor y compositor Isidro Herrera Castro, les voy a hacer entrega de dos CDs que me dejó aquí para ustedes, los oyentes del Campo al Día. Bueno, ¿qué más les cuento? Que vamos a seguir forjando a futuro programas de alto contenido ecológico, ambiental, y pues ustedes tienen la palabra. Tengo que decirles que hablé con el señor alcalde de Caquesa, lo invité al programa, me dijo que va a venir al programa y me gustaría entre todos entendiéramos la situación del municipio. No se trata de generar zozobra y decir mentiras o decir que todo es color de rosa y no. Se trata de decir la verdad. Fuentes de alta fidelidad le han confirmado al Campo al Día que el Servicio Geológico Colombiano entregó los últimos estudios al municipio de Caquesa, en donde, les cuento la verdad verdadera, la situación no es color de rosa, como dije anteriormente, que hay que prestar mucha atención a esos estudios, a los resultados de esos estudios que presentaron los que saben, y no sentarnos a llorar sobre la leche derramada, sino que debemos entre todos, a como dé lugar, aportar granitos de arena para mitigar el problema geológico que tenemos en el municipio de Caquesa. Voy a alistar un programa con el estudio que nos llegó del Sistema Geológico Colombiano. Les voy a dar a conocer en próximos programas las recomendaciones de lo que se debe hacer y no se ha hecho. A mí me parece que no debemos seguir invirtiendo en tantas obras de cemento, sino que tenemos que hacer como un alto en el camino, pienso yo. No sé qué va a decir el señor alcalde, por eso lo invité para que venga al Campo al Día y hablemos entre todos. Si nosotros nos unimos, oigan bien, para buscar una solución a un problema grave que tiene la municipalidad, estoy seguro que entre todos, pujando para el mismo lado, podemos conseguir cosas que beneficien a la población. Por eso abro este micrófono al alcalde, a los concejales, a la gobernación de Cundinamarca, a la oficina de Ingeminas, a todos los que tienen responsabilidad sobre al gobierno nacional. Ahora que nos aprestamos a elegir un nuevo presidente, miremos bien. Hay mucha gente que dice, yo por allá no voy a votar. Eso no, mire, la abstención, lo que ha venido haciendo con la patria. Muchas personas se quedaron en el campo, en las casas y no vinieron a votar. Y resultaron elegidos los mismos con las mismas. ¿Y de quién es la culpa? Bueno, de pronto mía también, porque yo en las elecciones parlamentarias voté en blanco y promoví el voto en blanco. Y me doy cuenta que en Colombia no hay cultura, desgraciadamente, para el voto en blanco. Y todo en voto en blanco, pues, si alguien va a votar en blanco en las próximas elecciones, no sirve para nada el voto en blanco. Yo no sé ni para qué lo van a colocar ahí en el tarjetón si no sirve. Pero la gente tiene que salir al coliseo. En todos los municipios tenemos el derecho, el deber ciudadano de votar. Ustedes ya son grandecitos. Y como decía José Mujica, en ese pensamiento que leímos cuando empezó este programa, me parece que es la mejor forma, mientras nosotros logramos que el pueblo colombiano se eduque para que participe decididamente en las actividades democráticas del país. Pues, pero de aquí hasta allá, ¿cuándo? ¿Cuánta agua va a bajar por debajo del puente, señores? ¿Ah? ¿Cuándo es que nosotros vamos a adquirir cultura ciudadana para tener responsabilidad con lo que decimos y con lo que hacemos? Ahí les dejo ese tema. Reitero la invitación para que estén en sintonía del Campo al Día en próximas emisiones. Voy a presentarles al señor alcalde de Caquesa, que quiere hablar. Ah, y me dijo que él escuchaba el Campo al Día. Vea pues, alguien por ahí me decía, no, es que el alcalde no va allá. Y eso se lo dije yo. A mí me dijeron que usted no iba al Campo al Día porque eso no lo escuchaba nadie. Y me dijo, no, Germán, yo escucho el Campo al Día, y lo invité, y pues lo vamos a tener aquí para abrir, para explicar la verdadera situación del municipio. A mí me gustaría que en próximos programas, abriéramos el foro y que todos participáramos decentemente, eso sí, decentemente, sin grosería, sin patanería, pero con mucha educación. Por esa razón, abro el foro, vamos a mirar a ver qué podemos hacer, repito, para vivir mejor y para estar en paz con la naturaleza. Ahora que todo el mundo habla de paz, yo no sé, pero en algo deberá necesariamente terminar este cuento. Revoldo Ortiz estuvo en la sala del sonido y este amigo de ustedes, Germán Rojas Clavijo, les desea lo mejor de lo mejor. No olviden, para sus problemas de salud, moringa. Y la moringa en malteada es más rica todavía. Yo todos los días consumo malteada de moringa y pues me siento muy bien, muy bien. Que Dios los bendiga y la Virgen los guarde. Muy buenos días. Señal digital que integra la Radio del Oriente. Rafaeldo Ortiz, Master Mix. Al amanecer de cada día, en medio de los musicales sonidos de la naturaleza, se escuchan las voces entusiastas de hombres y mujeres que comienzan su labor, que sueñan, sienten y aman lo que consideran más importante, valioso y sagrado para ellos y sus hijos. La tierra. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. El campo al día, con notas y datos que usted, amigo agricultor, debe saber. El campo al día es educación, salud, desarrollo, medio ambiente, economía agraria. La más completa información para usted, amigo de la región. El campo al día. Una presentación de la Inmobiliaria del Oriente, ofreciendo casas, fincas, apartamentos en cualquier parte del país a precios de remate. El campo al día, la voz de la tierra. 6 años en el corazón de los campesinos del Oriente Cundinamarqués.